¿Dónde está? ¿Dónde puede ser? ¿Dónde están los que ayer me vieron? ¿Dónde los puedo encontrar? Mi ciudad. Puedo olvidar.